ponemos un poquito de reggaetón. Es que en la pista no se ve nada. Uno se está soltera y tenga de pelear. Es que mami no se ve nada. Si está casada para el celular. Mami, ¿por qué esta noche se da? Y si se da, se lo doy. Me manda el Louis porque sabe que estoy. Como yo, no creo que yo no. Así que alegro, chulo la situación. Para estar en acción. Con el primer trago soy tímido. Con el tercero te lo arribo. Con el quinto me dicen de peligro. Un sátiro. Pero esto queda entre tú y yo. Así que, hey, te invito a la fiesta punky. Requisito sin panty. Sin tu novio y con ganas de que sea tu papi. Está todo pago, tranqui, está todo gratis. Lo hacemos de callado, lo hacemos en franti. Es que en la pista no se ve nada. Vos estás soltera y con ganas de perrear. Aquí mami no se ve nada. Si está casada para el celular. Mami, ¿por qué esta noche se da? ¿Pa' qué me invitan? Si saben cómo me pongo. A la primera que me cruce te lo pongo. Que soltera ninguna le respondo. Mentira, voy a 200 a fondo. Lauti, yo quiero saber la soltera dónde están. El sonido fresco, el sonido bacán. Canciones y las hacen separar. Si nos buscan en el barrio que nos van a encontrar. Poniendo los culos a rebotar. Es que en la pista no se ve nada. Vos estás soltera y con ganas de pelear. Que a tu mami no se ve nada. Si está casada para el celular. Mami, ¿por qué esta noche se da? PMK, la combinación perfecta.